se la ve venir. Allí quiero montar mi puesto, quedan carreteras por seguir y unos cuantos caminos inciertos. La manera de beber que tengo es mi forma de decirte que recuerdo. Cada instante que viví, capitán y marinero fui, acabé perdido en tantos puertos. Cuántas noches no pude dormir, si algo tuve ya lo perdí. Con esto que te cuento siento que fui un letrista tan honesto, que me siento tan minúsculo por dentro, desnudando en cada verso mi locura para ti, mi dulce caos, que me arrebata la cabeza por momento, mi dulce caos, que me remueve todo lo que llevo dentro. Y mira cómo se pasa el tiempo, pierde en un momento, y lo único que quiero es navegar por otros mares, descubrir otras ciudades y perderme entre el bullicio de personas en la calle. Todo lo que llevo dentro.